Sigue la comunicación aquí en la 36. Nos venimos rápidamente al Uruguay. Nos vamos a Paso Picón, departamento de Canelones, esta localidad que se hizo conocida por un hecho lamentable, que es la fumigación que se hizo en forma indiscriminada con venenos muy potentes, muy dañinos para la salud humana y para la salud del medio ambiente. Y la posibilidad tenemos de conversar con Adriana Pascual, esta maestra que, hay que decirlo, encabezó el reclamo, ¿no? Encabezó la denuncia en defensa de la salud de la gente de la zona. Adriana, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gracias por Adriana? la presentación. Pero es, ¿no? Hola. Es así, ¿no? ¿Me escuchas? Y sí, digamos que es así. Bueno. Yo lo que sentí es que no me quedó más remedio. No sé Claro. si encabecé algo. En realidad sentí que tenía que defender mi vida, la de mi familia. Y de Exacto. paso la de los vecinos. De acá de Exacto. Picón. Imposible de separar, ¿verdad? La vida de uno de la de Sí, los vecinos. Adriana, y te exactamente. estamos llamando ahora porque, bueno, hubo toda una etapa de denuncias, de juzgados, de ministerios, muy duras, que hubo que enfrentar cosas muy duras. Pero ahora, no Sí. hace mucho, tuvieron que volver a denunciar ustedes que había habido nuevas fumigaciones. Sí, mira, lamentablemente sí. Por allá por diciembre, lo primero que nos pasó es que sentimos otra vez este olor. Pero bueno, mirábamos en la locura, viste, de que termina el año y el trabajo, y bueno, Claro. en realidad yo no había visto la soja de nuevo. Después por enero, los primeros días de enero. Salimos a caminar con mi gurisa grande y vemos la soja en zona de exclusión, donde está prohibida plantarla. Donde está prohibido en realidad fumigar, porque no está prohibido plantar soja. Claro. Está prohibido fumigar la soja o cualquier otro cultivo. Prohibición. Y ¿De parte de quién es, Adriana? ¿Quién prohíbe? cualquier productor, ningún productor de Picón Claro. puede fumigar con nada que sea tóxico dentro de ese perímetro de exclusión. ¿Eso lo establecen los ministerios y la intendencia? No, lo estableció la intendencia. En realidad la La intendencia. intendencia primero dictó una norma en el 2015 que prohibió la fumigación con cualquier clase de producto que atente contra la salud o contra el ambiente. Después, por el 2018, lo que hizo la intendencia fue cambiar las directrices de la Ley de Ordenamiento Territorial y definió que Paso Picón es un enclave suburbano dentro de suelos rurales. ¿Ah? Sobre el eje de la Ruta 62 hay varios padrones que son menores a 3 hectáreas que se definieron como padrones suburbanos dentro de un suelo rural. Entonces, todos esos padrones con el eje de la 62 se transformaron en suburbanos, esos padrones Claro. chicos. Alrededor de esos padrones, a 300 metros, no se puede fumigar porque lo que hizo fue equipararnos a cualquier zona suburbana que ya tenía esa protección. Todos los terrenos, las propiedades que son suburbanos, hay que respetar 300 metros. Entonces lo que nos dio fue una mayor protección jurídica, digamos. Cambiar la Y categoría claro, de la tierra. ¿eso detuvo las fumigaciones? Y varios años detuvo las fumigaciones. Claro. Varios años, en realidad, lo que hizo fue evitar que este productor plantara a menos de 300 metros de los padrones protegidos. Muchos años lo detuvo, sí. Vamos a Hace años decirle a que no los teníamos. oyentes que pueden no saber, puede haber oyentes nuevos que no escucharon hablar del Sí. tema, que cuando se habla de el productor, que es conocido así porque no hay otra forma de abordar el tema, es un médico productor sojero que se llama Máximo Castilla y que es el que tuvo, bueno, se ha convertido en el representante del problema allí en la zona, ¿no? Esto sí. Por un tiempo se tranquilizó, digamos, un poco, pero ahora volvieron a tener ustedes a sufrir las fumigaciones de parte de los mismos venenos, la misma gente. Sí, mira, la primera fumigación que pudimos ver fue por ahí, por el 14, por el 15 de enero, y ahí hicimos la primera denuncia otra vez. Ante la Intendencia, ante el Ministerio de Ganadería, ante el Ministerio de Salud Pública, ante la DINAMA, bueno, también ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que retomó nuestro expediente, aquel del 2013. Y después, el 3 de marzo, fue la segunda. Lo que ya yo recibí ahora esta semana fue el Ministerio de Ganadería le abre un acta y después te manda una notificación con lo que resolvieron, porque todavía no está resuelto, sino con lo que pudieron comprobar. Y bueno, comprobaron que sí, que había fumigado. Él declaró que fumigó, que solo fumigó como alrededor, declara él, pero están las marcas del calor en el campo. Es decir, tanto la Intendencia como el Ministerio de Ganadería comprobaron que sí hubo fumigaciones. Sí, sí, dentro sí. De zona, ¿y es con eso qué sucede ahora, una vez que ellos comprueban que hubo fumigación y eso está prohibido? Mira, esto pasa primero, Ganadería lo manda al control de insumos, a una sección que se llama control de insumos, y después pasa a Jurídica, que lo multa. Que este productor ya tiene otra multa por fumigar cerca de zona suburbana. Porque yo ya ¿la multa es importante, la que le imponen? No, la primera, ponele, porque era la primera multa de este tipo que él tenía, eran 65 unidades reajustables. Claro. Porque era la primera. Es decir, esta ya es la segunda con el mismo motivo, ¿no? Porque él... ¿Y de cuánto sería? No, ni idea. Hasta que no la reciba, no claro. Sé. Y está, y la Intendencia ya le puso. ¿Y respondió entonces? Sí. Sí, me llegó hace unos días ahí está. La notificación. Sí, ¿ustedes denunciaron ante otros organismos? Sí, también la Intendencia también también vino, también le abrió un acta, que no me mandó en ningún momento la Intendencia, a mí no me mandó ningún resultado de la actuación, pero como yo denuncié a la Institución de Derechos Humanos, sí. La Intendencia le contestó a la institución, y lo que hace la institución es, todas las respuestas que recibe, me las manda a mí, que soy la denunciante. Mira qué bien. Entonces la Intendencia contestó lo mismo, que habían estado en la zona, que habían visto, que habían comprobado que estaban las evidencias de que se había fumigado, porque claro. Lo ves en la parte de ves las marcas del tractor, lo ves en la consecuencia que hay en los cultivos, como está quemado toda la maleza alrededor. Sí, sí. Ustedes ahora lo que van a hacer es esperar a ver qué deciden. Todavía no está decidido, decías vos, ¿no? Da la constatación nomás de que sí que fumigó. Sí. No, y ahora sí, no nos queda otra que esperar. Decía, él tiene de la Intendencia multas millonarias que le impuso la Junta Departamental, que eran tres multas de $1,000,000, él las apeló, las dos primeras las ganó, digamos, no las tiene que pagar porque tenían la justicia entendió que tenían valor expropiatorio, pero la tercera sí la mantuvo firme y ya no tiene más como pelado. Es decir, que esto sería, o sea, una que las reincidencia de... vinieron de la Junta. Claro, sí, sí. Bien. Sí, la multa, la Junta le puso tres multas que juntas sumaban $1,000,000. Que fue histórico. La Institución de Derechos Humanos, sí, totalmente histórico. La Institución de Derechos Humanos ha dicho algo más ante esta nueva fumigación. Y lo que pasa es que ellos en realidad todavía no se han pronunciado. Eso también lleva tiempo. La otra vez nos llevó, no sé, tal vez como 10 meses que la institución se pronunciara. Porque como aparte todo esto nos agarró en el cambio de gobierno, y con todo lo que pasó de la pandemia, la institución le tuvo que dar más plazo al Ministerio de Ganadería, más plazo a la Intendencia, para que pudieran contestar. Ajá. Es más, cuando la institución me manda la respuesta de la Intendencia, me dice que todavía está esperando la respuesta del Ministerio de Ganadería. Porque seguramente también cambiaron las autoridades del Ministerio de Ganadería. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, Adriana, ¿ustedes tienen previsto alguna reunión, alguna instancia para estos próximos días? No nos estamos reuniendo mucho. Los vecinos en realidad están bastante enfermos. Sí, claro. Los vecinos que se animan a denunciar son gente grande, que están en zona de riesgo. Y más, hay uno de ellos que es de los que más estamos en contacto y de los que más también ha denunciado, que ha estado internado en este último mes, la mayor parte del mes. Entonces es brutal. Estamos tratando de que todos se cuiden. Sí, sí, sí, sí. Entonces, porque estamos además en contacto, hay gente... nos comunicamos telefónicamente. No lo vamos a hacer ahora, pero hay vecinos allí con problemas de salud que le quedaron justamente por el glifosato con el que se fumigó. Claro. Así que... Sí, sí, sí. Mirá, hay vecinos que tuvieron que mudarse, que siguen sufriendo todavía las consecuencias de lo que los pasó, que también seguimos en contacto con esos vecinos. Y los demás, sí. ¿Se mudaron porque el ministerio sí, les, importante, se los recomendó? Y el ministerio, sí, el Ministerio de Salud Pública y sus propios médicos, ¿no? Los médicos dijeron, si tienen la oportunidad de irse de ahí, de vender, porque esos vecinos eran propietarios y vendieron su casa, sí. Qué desastre. Bueno, Adriana, ¿te parece que la sigamos en estos días próximos a ver si hay alguna novedad? Sí. Sí, perfecto. Sí, yo cualquier novedad me comunico y los pongo al tanto. Muy bien. Te lo agradecemos mucho, pero Adriana. Pero yo calculo que antes del mes... Sí. Bueno, no, pues, gracias a ustedes por... Antes del por mes, difundir nuestra lucha. Que... No, te digo, antes del mes de la última notificación, no creo que haya mucha novedad. ¿Y la última cuándo fue? Y fue esta semana, así que... Perfecto, perfecto. Calculale que sí, por allá por junio recién. Bárbaro, Adriana Pascual, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Abrazo grande. Igualmente, chau, chau.